Chae-ryong Hae, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, visitó el local de exhibición de logros de autoconfianza y autofortalecimiento de las Brigadas de Choque Juveniles. Animó a ellos que crean una mitología heroica de la era de Malima en cada obra, con la bandera de obrar con materiales y tecnología propios, y subrayó que deben avivar más esta campaña.